11:10, nos vamos a Vialema C. Ya estamos para conversar con Guillermo, integrante de la Asamblea Ambiental de Vialema C, vecinos, vecinas, activistas del lugar. Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, nos comunicamos porque, bueno, sabemos que ustedes están en una asamblea. Sabemos de que se están viviendo momentos difíciles en Vialema C tras la aprobación del uso de suelo para el proyecto Autovía. Hoy ya trascendió la fecha de convocatoria para audiencia pública que se va a realizar el 9 de abril. La audiencia pública, sabemos lo que implica ese proyecto, y también nos llega la novedad de que se empieza a conversar en Vialema C sobre la posibilidad de presentar un pedido de revocatoria al mandato del intendente Marcelo Oliva. Exacto. Bueno, hay una coincidencia de fechas que hace que están sucediendo esos dos eventos en el mismo momento, ¿no? Sin embargo, la revocatoria es una iniciativa que abarca a varios grupos de vecinos que son más amplios que la Asamblea de Vecinos de Vialema C, que fue la que se conformó principalmente en el 2018 con el asunto de la autovía de montaña y que en este momento también está analizando y organizándose con lo que está pasando con la autovía. Así que efectivamente esas dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo, pero no tienen una dinámica simultánea de causantes, digamos. La revocatoria es una idea que estaba en el aire ya desde hace unos meses, al juzgar por lo que dicen los vecinos de Vialema C, de distintos barrios, que vienen con distintas necesidades que las plantean al municipio y que todos esos grupos reciben el mismo tipo de reacción, que es un municipio cerrado, una falta de respuesta, un ninguneo, y entonces el asunto ambiental está dentro de todas esas necesidades, de todas esas intentos de interactuar con el municipio que no se están dando, y es parte de la motivación también de la revocatoria, pero es mucho más amplio que eso. Quería aclarar eso. Está bien. Guillermo, sabemos que Vialema C es un lugar complicado. Hay barrios que no tienen agua, hay barrios que están siendo atravesados por cables de alta tensión que pasan por arriba de las casas. ¿Cuáles son los conflictos que identificás vos que son los que están llevando a esta situación de cansancio para con el intendente municipal? Bueno, el conflicto principal, que fue lo que más generó sufrimiento en los barrios periféricos de Vialema C, es el agua. La gestión municipal del agua, falta de agua durante días y días, gente que no le llegaba agua en 7, 10 días. El agua, cuando llega en este momento, que hay crecida ya desde hace 2 meses, que los ríos están con bastante corriente, en ese momento llega casi sin ningún tipo de filtración, de filtro, entonces el agua llega sucia, ¿sí? La falta de propuesta alternativa del municipio cuando hay escasez del agua, por ejemplo en el barrio Sunchuhuayco, para darte un ejemplo, en el 2020 quienes se hacían cargo de llevar agua a las familias eran los bomberos voluntarios, con una frecuencia de una vez por semana. En otros barrios sí, en algunos momentos el municipio movilizó camiones cisternas, pero hay una sensación de arbitrariedad y discrecionalidad en quién puede beneficiar o no de esa ayuda del municipio, lo que hace que mucha gente termina pagando con su propio dinero un camión cisterna para recibir agua, ¿no? Y un camión cisterna, estamos hablando de un gasto mensual de 4.000, 5.000 pesos, ¿no? Así que el agua fue una cosa muy, muy fuerte que viene cada año amplificándose, y obviamente el año pasado fue particularmente terrible. También tenemos un problema importante de educación en Vietmase por la falta de colegio secundario gratuito. Es decir, que tenemos dos colegios secundarios en Vietmase, uno siendo privado, pago, obviamente, y el otro siendo municipal, pero pago también. Es decir, que las familias tienen que pagar una cuota. Y además el colegio está manejado directamente por el Ejecutivo Municipal también, que es un dato importante para entender un poco la situación de dependencia que tiene la gente que tiene chicos en el colegio público, pero pago, municipal de Vietmase. Si vos te fijas alrededor de Vietmase, Parque Sikiman, Santa María de Punilla, San Roque, todas esas localidades tienen un colegio secundario provincial. En Vietmase, esa ausencia no es obviamente nueva, es decir, es algo que digamos, no es que había un colegio está de siempre. Provincial. Claro, exactamente. Lo que pasa es que el intendente actual tiene como argumento de campaña, o tenía como argumento de campaña, de trabajar en equipo con la provincia, ¿no? Aparecían los carteles con la figura del gobernador Schiaretti, y incluso como promesa de campaña tenía la implantación de un IPEM en Vietmase, cosa que no está sucediendo. Entonces también esa falencia y esa contradicción entre decir que va a trabajar con la provincia y no se estaría gestionando un colegio secundario hace que, bueno, es uno de los reclamos importantes que hay en el pueblo, ¿no? También tenemos una falta de transporte público. Es decir, que eso ya es algo que pasó en el 2020, enero de 2020, donde se suspendió el transporte público en nuestra localidad, el transporte municipal, ¿no? Es decir, que había una empresa que prestaba el servicio de transporte público y de repente se levantó el servicio. Y no se sabía bien cuál era exactamente el servicio que la empresa se había comprometido a prestar al municipio. O sea, en cualquier municipio, si tienes un servicio tercerizado, como típicamente es el transporte público, vos tenés que tener un contrato de convenio y la documentación, que puede ir cambiando con el tiempo, pero una documentación escrita que te describe los recorridos, los horarios, los precios. Por ejemplo, cada vez que el costo del boleto de colectivo cambiaba, se hacía una audiencia pública en Vietmase para que la gente, o sea, siendo un servicio público, es obligatorio una audiencia pública para hablar del costo del pasaje. Pero, por otro lado, no estaba clara cuál era la prestación exacta del servicio. Entonces, en un momento se dejó de prestar ese servicio, después volvió el servicio de transporte público, pero dejando de pasar por un barrio que, de vuelta te lo voy a nombrar, que se llama Sunchoweco, que no tiene transporte público. Está dentro del municipio, pero no, el colectivo no pasa por ese barrio ahora. En este momento no pasa por el barrio Sunchoweco, y también en este momento hay un solo colectivo que está dando vueltas por ese recorrido, lo que hace que en realidad la frecuencia de pasada del colectivo es de una vez cada dos horas, lo que le convierte en un servicio que no es muy útil realmente para los chicos que tienen que ir al colegio, para los trabajadores que tienen que trasladarse desde cierta distancia. Entonces es un servicio que está, pero que está de una manera un poco simbólica. Bueno, y a eso se suman un montón de desmanejos, de malos desempeños, que tienen que ver con la seguridad también, que tienen que ver con que la gente llamaba a la policía, no, la policía no atiende o llega bastante tarde. Una sensación de que no se está tomando en serio un montón de asuntos en nuestra localidad, y que no puedes hacer un reclamo, nunca vas a poder hablar con el intendente. ingresar una nota la puedes ingresar, pero una respuesta no la vas a tener. Entonces esas cosas se van acumulando hasta un punto que después de girar la idea, para decirlo de esta manera, de manera desconectada entre distintos grupos de vecinos, se formó una articulación para realmente hacer formal ese pedido de revocatoria contra el intendente, también contra la presidenta del Consejo Deliberante, por una cuestión de que el Consejo Deliberante está básicamente cerrado, o sea, está sesionando, pero a puertas cerradas y sin que se hagan públicas ninguna grabación de las sesiones y sin presencia de la prensa. Y eso está sucediendo ya desde agosto del 2020. Es decir, que a raíz de las medidas sanitarias, que son legítimas, Villaremase no está haciendo como hacen otras localidades, que es sesionar, pero sesionar a través de una transmisión, que sea por Facebook, que sea por YouTube, para que haya una publicidad de esos momentos democráticos. Entonces hay un nivel, vamos a decir, de la revocatoria, ¿no? Hay un aspecto que tiene que ver con la prestación de servicios públicos y con la falta de comunicación del municipio, y hay un aspecto que tiene que ver más con lo institucional y con bueno, el Consejo Deliberante, la falta de boletines oficiales, falta de información que tendría que ser pública. Muy interesante, estimado Guillermo. ¿Cómo van a ser los pasos a partir de ahora para las personas que quieran firmar, sumarse? ¿Cómo serían los pasos formales y legales para llevar adelante la revocatoria? Uh-huh. Los pasos legales son tres etapas. La primera etapa es la en la cual estamos ahora, que consiste en juntar firmas de electores de Villaremase, ¿no? Gente que está en el padrón de las últimas elecciones, para promover la solicitud de revocatoria. Para eso se necesita el 3% del padrón electoral, que nosotros sería 192 personas, pongamos 200 para redondear. Eso solamente para adjuntar a la nota de solicitud que se va a ingresar a la Junta Electoral Municipal, que en realidad es la jueza de paz de Villaremase. Esa es la primera etapa, en la cual estamos ahora con más de 100 firmas, y vamos a estar cada viernes y sábado a las 6 de la tarde y el sábado al mediodía también en la Plaza del Triángulo de Villaremase, para la gente que se quiera acercar a firmar. Una vez que se ingrese esa solicitud, que nuestra idea es ingresarla en abril, o sea que tenemos 2-3 semanas para juntar esas firmas faltantes, ¿no? Una vez que se ingresa esa solicitud, hay un tiempo donde la jueza de paz tiene que básicamente chequear las firmas y fijarse que la nota de fundamentos cumple con la única restricción que te dice la ley, que es que no se puede aludir a sospechas de fraudes electorales. No puedes usar ese argumento. O puedes usar cualquier argumento, pero no puedes usar este. Bueno, va a haber un tiempo ahí donde tiene que contestarnos la jueza de paz. Si contesta positivamente, se va a abrir un libro de firmas en el ex cine de Villaremase, que es el lugar donde se encuentra el despacho de la jueza de paz. En ese momento, ahí es donde la gente tiene que ir a firmar, porque es el momento donde se va a, digamos, certificar formalmente cada firma. Y ahí se tiene que lograr un objetivo del 10% del padrón electoral de Villaremase, que son 640 firmas. Y esta segunda etapa, lo que ocurrió en otras localidades donde se hizo el mismo tipo de trámite, es que las personas que ya firmaron en la primera etapa tienen que volver a firmar en la segunda etapa también. Eso lo vamos a tener que explicar a la gente que ya firmó. No, tienes que ir también ahora al ex cine, y van a ser 3 semanas, hay un tiempo limitado ahí, de 3 semanas, o sea, 15 días hábiles, donde la gente va a poder ir y firmar en ese libro que va a estar en el despacho de la jueza de paz. Hay dos posibilidades ahí. Si no se logra el 10%, se termina el trámite. Si se logra el 10%, se va a llamar... bueno, primero en realidad no estaría más en sus funciones los dos funcionarios, pero sobre todo se va a llamar a elecciones en un plazo de 60 días. Elecciones en las cuales los dos funcionarios de la revocatoria no pueden presentarse, porque bueno, es lo que implica esa revocatoria. Y esas elecciones son para cubrir los cargos de intendente y concejales también, porque en la ley electoral de Córdoba es la misma lista, la lista de concejales es la, el primer concejal es el intendente, entonces la elección se va a llamar para la lista de concejales, ¿sí? Bien, y creo que esto es todo. Entonces, son 3 etapas. Y vos ves que la ley tiene cierta complejidad, porque no es que uno va con las 600 firmas, las entrega y listo. No, primero hay que ir con 200 firmas para solicitar que se abra el libro de firmas certificadas. Y después hay que llamar de vuelta a la gente a que vaya para alcanzar ese número de 640 personas, ¿no? Entonces, bueno, la ley tiene esa cosa un poco complicada de explicar a cada persona, pero bueno, es una forma de evitar que tampoco la revocatoria no es algo que se va a usar para, ¿cómo decirte?, de manera caprichosa. O sea, realmente estarían dando los números en Vietnam en este momento. Por eso se tomó la decisión de decir, bueno, dale, vamos a avanzar con esto. La idea de la revocatoria en sí es remover a los funcionarios designados, ¿no? Pero más allá de eso, queremos visibilizar un montón de problemas que están invisibilizados acá en Vietnamese. Estimado Guillermo, más allá de que esto se pueda lograr o no, más allá de lo quijotesco que pueda resultar, lo interesante es la discusión que se abre y el mensaje que llega a las autoridades. Sí, absolutamente. Sí, sí. Que igual a las autoridades no estamos pidiendo una respuesta ahora. Eso ya fue todos los reclamos que se vienen haciendo desde hace años. Ya lo que sí, más que a las autoridades, es un mensaje para todos los partidos políticos y todas las personas que ocupan actualmente un cargo político o que pretenden ocupar uno en el futuro, demostrar que esta herramienta sabemos cómo activarla. Entonces hay un aspecto un poco disciplinario que hace falta, porque tampoco vemos que desde lo que llamaríamos la oposición hay una solidaridad. Digamos, no estamos viendo que tampoco la oposición sale a entrar en contacto con los vecinos. Entonces es mucho más amplio que designar a estas dos personas, ¿no? Que designar al intendente, designar a la presidenta del Consejo Liderante. Es un mensaje mucho más amplio y también es un mensaje de educación cívica, claramente. Estimado Guillermo, bueno, vamos a... muy interesante la iniciativa, muy interesante también cómo lo lograste explicar de una manera pedagógica para que se vea y que esto haga una mayor participación ciudadana, a que nuestra democracia esté vital, que participemos, que el vecino sepa y que de última los intendentes sepan que si no te contestan una nota, si no te brindan una entrevista, si no invitan a las conferencias de prensa, el pueblo también se va a cansar. Exactamente, exactamente. Ojalá también sea un mensaje para, en general, la región y tal vez la provincia también, ¿no? Así será. Estimado Guillermo, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hablamos con Guillermo de Vialema C, quienes están impulsando activamente la revocatoria del intendente Marcelo Oliva. O DJ DN é um cara sem limite. Os meninos da quebrada andam muito violento. Empinou a bunda no baile, nós tá batendo.